uno está enamorado se pone medio coqueto, cuando uno está enamorado se pone medio coqueto, pero bailando y gozando yo quiero pegar el pecho, pero bailando y gozando yo quiero pegar el pecho. Bien apretadito en una losita, es mejor bailarlo sin no darme vuelta. En los tiempos de mi abuelo lo bailaban despegado, ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretado. Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho. Así, mamita, pegando el pecho. Si una muchacha te empuja y tú te la acercas más, si una muchacha te empuja y tú te la acercas más, decile che mamacita, yo quiero pegar el pecho, decile che mamacita, yo quiero pegar el pecho. Bien apretadito en una losita, es mejor bailarlo si no darme vuelta. Me apoyo en el pescuezo para poderlo bailar, es que me siento mareado y me puedo desmayar. Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho.